Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. Hola, ¿me escuchan? Pero bárbara, ¿usted a nosotros? Ay, ahora sí, no los escuchaba bien. Bueno. Qué mañana espectacular realmente. Pintada. Absolutamente disfrutable, pintada. Realmente. Muy, muy disfrutable, una mañana de muchas alegrías, bueno, ya lo decían ustedes. Buena gestión la suya, ¿eh? Bien, la de Darío Camacho. Sí, la de ayer, sí. Del tema de las máquinas ahí para el barrio. Exactamente, sí. Ahora me también ya recibo mensajes de Lausana, porque recuerden que habíamos hablado con Juan, o sea, que ya viene retrasado, así que Darío Camacho hay que ponerse a tiro, entonces, con todo lo que está faltando. Bien, el agradecimiento a Darío por responder realmente las inquietudes de la audiencia. Yo les decía, la mañana de esta mañana de muchas alegrías, porque estamos en el lavadero de la Asociación Down. Ayer, Marta Méndez nos enviaba las fotos de la llegada de lo que va a ser el techo aquí en el lavadero. Lo que realmente nos llenó de alegría. Nosotros venimos siguiendo el crecimiento del lavadero desde el día de la piedra fundamental, antes ya creo, cuando era proyecto. Y bueno, y paso a paso seguimos cómo se va realizando este trabajo de recaudación para una cosita, para otra, para los chicholos. Esta obra del lavadero, que convengamos desde abril, creo que desde desde abril de 2019 no se está trabajando la obra. Obviamente a veces el dinero se complica, los materiales también, pero llegó el techo. Este techo que llegó a través de qué, de la Asociación de Escribanos. Esta asociación que además ha trabajado mucho, y ayer Marta en un mensaje me lo destacaba y decía, en cada evento, en la Zumba, en el Bingo, siempre están y siempre están con la mejor onda, con la mejor alegría, y nosotros quisimos compartir este momento con quien ha sido nuestra referente justamente en la Asociación de Escribanos, que es la doctora Silvia Suaray, a quien tenemos en línea del otro lado. Aquí estoy con Marta Méndez, pero Silvia está del otro lado también. Marta se está enterando que Silvia está del otro lado, porque realmente queríamos hacer esta conexión con todos, con ustedes, con Silvia, con Marta. También están aquí escuchando a Evangelina, a Antonella, a Madelon. Ellas están trabajando, y mucho, muchísimo realmente, lo que también genera para nosotros una gran alegría. Casi no podemos entrar de tanto trabajo que hay. Eso es realmente muy bueno para el lavadero, para este crecimiento que ha tenido, y que no solo ha sido a nivel de lo que es el lavadero, sino que hoy ya lo conocen realmente en todos lados, y también nos alegra muchísimo. Marta, lo decía, estamos todos conectados. Gracias por el tiempo. Contarle a la audiencia qué significó la llegada de lo que va a ser el techo del lavadero. Bueno, mucha emoción cuando llegó el camión cargado de isopanel, o sea, de las chapas, digamos, no necesariamente porque sean de metal, sino es el isopanel es lo que va a cubrir el techo de nuestro nuevo local del lavadero. Una gran emoción y un gran agradecimiento a la gente que se suma. El techo nos llegó a través de colaboraciones de la Asociación de Escribanos de Maldonado, que ellos todo el 2019 estuvieron trabajando, haciendo diferentes eventos para lograr este dinero, que era una suma bastante importante, que lograron comprar el isopanel y lograron también la colaboración para la colocación, que no es poca cosa. Y nos resta agradecer a los escribanos y a todas las personas que asistieron a los diferentes eventos, a todas las personas que fueron a animar los eventos, como el caso del bingo, como todos los que asistieron, ¿verdad?, y colaboraron de una de otra manera, así fuese asistiendo al lugar, comprando una torta o como fuese. Todas esas colaboraciones que parecen pequeñas hicieron esta cosa tan grande, que es que el techo nos llegue hoy. Silvia, escuchando a Marta, uno se emociona realmente. Escuchás a Marta, ves el trabajo que se está realizando. ¿Qué ha significado para ustedes, para la Asociación de Escribanos de Maldonado, lograr justamente para algo que para lo que tanto han trabajado? Bueno, primero que nada, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, para nosotros compartir esa satisfacción que decía Marta, pero yo creo que en el caso nuestro como Asociación de Escribanos es aún más grande, porque no solo estamos cumpliendo un objetivo que nos hemos trazado como institución, que nos hemos propuesto ya hace 6 años, sino que además somos partícipes de la concreción de un objetivo de otra institución, en este caso de la Asociación Down de Maldonado, de un sueño tan anhelado que va a redundar en un mejor futuro para los chicos, ¿no?, que la componen. Y yo me siento también muy sensibilizada como madre, porque creo que quienes no, aquellos que somos padres, no nos desvela el futuro de nuestros hijos. Entonces realmente es para nosotros la noticia ayer de que habían arribado los Isopanel fue un día de mucha emoción, destacar el trabajo de todos quienes integramos esta Comisión de Políticas Sociales, porque bueno, no soy solo yo, digo, somos hoy en día casi 8 integrantes, y bueno, el compromiso de los padres. Cada vez que nos reunimos en primera instancia con una institución a la cual hemos decidido ayudar, lo que siempre ponemos énfasis en que el éxito depende del compromiso de las personas que están detrás. Si nos ayudan y ponen toda su energía en eso, el objetivo, digo, es mucho más fácil alcanzarlo. Así que bueno, también destacar, como decía Marta, esto se logra por el esfuerzo de muchísima gente, de quienes asisten a cada una de las convocatorias que se realizan. Son muchos corazones y manos extendidas, y realmente Maldonado siempre da prueba de ello, ¿no? Cada vez que se lo convoca para alguna actividad, allí va la gente a aportar su granito de arena. Así que nada, para nosotros allá fue un día maravilloso. Se me emocionó Marta, llora Marta, nos hace llorar a nosotros, así que sigan ustedes, Jorge, Ricardo, pero vayan con Silvia primero y después pasa para acá. Bien, bárbaro, el saludo para todos, ¿no? Para los que están aquí participando de esta nota, para los que están trabajando allí en el lavadero, para los escribanos que también apoyaron esta iniciativa y para todos quienes de alguna forma u otra han sido colaboradores en algún momento de esta iniciativa que además tenemos el orgullo de decir que estuvimos desde antes de empezar y que lo tomamos como algo propio. Y realmente, bueno, saludar y felicitar a Marta y toda la gente, básicamente, ¿saben por qué? Por la constancia, algo muy difícil en estos tiempos, y sin embargo, si no se tiene constancia en esto, no se llega a ningún lado. Y a su vez, a Silvia también, y las felicitaciones a los escribanos, porque en definitiva tomaron para sí una acción de bien público que tiene que ver con algo muy sensible en nuestra sociedad, y que han demostrado que si se tiene constancia y si se tiene organización y se consigue el apoyo de la gente, las cosas se pueden lograr. Creo que este es un mensaje interesante para adentro y para afuera. Para adentro, para que se sigan haciendo cosas, y para afuera, que otras instituciones de cualquier tipo, sí, ya sea de profesionales, ya sean cooperativas, ya sean sindicatos, ya sean clubes de fútbol, ya sea la sociedad organizada de cualquier manera, pueda apoyar este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos que se necesitan en varias áreas de la sociedad, y esto en definitiva termina siendo también más digna la vida de todos nosotros. Ricardo. No, simplemente preguntar, cortar un poco las emociones, porque han transcurrido pasos fundamentales a lo largo del tiempo en el lavadero inclusivo, en la construcción del lavadero inclusivo. Quería preguntarle concretamente a Marta, bueno, ahora llegó el techo, ahora viene otra etapa que es instalarlo. ¿Cómo viene eso, Marta? ¿Ya están los recursos? ¿Ya está el resto de los materiales para instalarlo? Sí, sí, para instalarlo sí, porque ya está incluido en el techo, ya. Ajá. La Asociación de Escribanos se ocupó del techo y también de la colocación. O sea que ellos en breve nos van a dejar con el salón techado. Sí, por supuesto que hay mucha emoción, porque si estamos llegando al techo es porque hubieron cimientos y paredes y bueno y todo lo demás. Y también agradecido a todas esas personas que fueron colaborando paso a paso para llegar a donde estamos. La etapa que sigue ahora es poder tener las aberturas que son de aluminio y que son muchas, ¿verdad? Muchas aberturas. Digamos que con medidas preestablecidas por lo que diseñó el arquitecto, o sea que invitamos a la colaboración de eso, pero en este caso no va a ser como el ticholo que nos servía todos los ticholos. En este caso es de acuerdo a las medidas, digamos, que de todas las aberturas, que son muchas, ventanas, puertas y demás. Esto sería el próximo paso, pero bueno, también nos falta después todo lo que sería eléctrica, sanitaria y todo lo demás. Y bueno, muchas cosas más. Pero toma forma, ¿no? Toma forma y hay siempre totalmente avances. Eso es lo bueno. Sí. Ahora estuvimos detenidos porque realmente no había donaciones en materiales ni en dinero como para la persona, para el operario, ¿verdad? Pero esto fue un pequeño lapso de tiempo y ahora ya, después de tener el techo, y bueno, y sí, como dijo Silvia, la sociedad de Maldonado es muy solidaria y esperemos que se puedan sumar, así como acaba de decir Jorge, invitando a diferentes instituciones para que se sumen. Y sí, estamos abiertos y agradecidos a poder recibir y poder continuar con nuestro lavadero, que en este momento hay 4 chicos trabajando, pero que bueno, la idea es que en un futuro puedan trabajar más. Bien, Silvia, ¿hay otros planes de parte de la Asociación de Escribanos con este tipo de características? Bueno, Jorge, como te decía, la asociación hace 6 años que viene incursionando en todo lo que es ayuda social y bueno, la idea es continuar porque bueno, nos ha llenado la verdad de satisfacción lo que se ha alcanzado y bueno, a seguir trabajando en y caminando esta ruta que realmente cuando termina o finaliza ese periodo de trabajo tan arduo que nos logra alcanzar, nos lleva a alcanzar el objetivo, realmente felices y nos hace redoblar las ganas de continuar por ese camino. Bárbaro. Marta, ¿estás allí? Sí, estoy, Jorge. ¿Siguen faltando ticholos? Pero muy poquitos, bien. Sí, muy poco, porque las donaciones en aquella oportunidad fueron amplias, y sí, faltan algunos, pero muy pocos, pero que de tenerlos en este momento tampoco podemos empezar a trabajar, dado que no tenemos dinero para materiales y para la mano de obra. Pero como que tendrían que venir las aberturas y bueno, y después hacer la palabra no es el relleno, pero bueno, de paredes, ¿verdad? Claro. Sí, revocar, terminar las paredes, ¿verdad? Claro, con la instalación eléctrica, todo por dentro. Y terminar la pared para poder colocar las aberturas, como que tendría que ir de la mano la continuación de la pared con la colocación de las aberturas. Claro. No sé si me explico. Sí. Felicitaciones para todos, así nos alegramos mucho. Bueno, gracias, y bueno, muchas gracias a ustedes, porque sí, como decía Karina al principio, ella ha venido desde siempre, y cada mensajito que le pasamos, o si no le pasamos, ella igual está presente acá, dándonos la oportunidad de contarle a la población las cosas lindas que nos pasan, porque realmente que la gente nos vea y crea en nosotros y sea tan solidaria con nosotros, nos llena de emoción. Muy amable. Un beso para las chiquilinas que están trabajando. Salud, y quedaron al margen de esto, Ya las vi en el video acá. Por eso. Hay Angelina y Antonella que están acá planchando porque son las del turno de la mañana. Después de tarde está Ale. Muy bien. Y Agustina. Y acá está Madelón, que dice, como diciendo, no me nombran, que plancha y plancha. Seguro, qué locura de material tiene alrededor. Sí. Por eso, no, yo me acordé. Y que plancha con plancha común, con un planchón que nos prestaron porque no tenemos rodillos, o sea, lo hacemos con mucho cariño, porque realmente estamos consustanciadas con esto del lavadero, con mucho amor, pero realmente no somos un lavadero normal desde todos puntos de vista. Sí, son raros. Somos raros, pero con muchas ganas de trabajar, y ahora en este verano se han sumado más clientes, estamos trabajando precioso. Ahora tenemos la licitación del Punta Open, el evento de tenis, ajá, que vamos a lavar todas esas prendas. Que se suman como extra, ¿verdad?, a todo el trabajo de verano que estamos haciendo. Si bien estamos muy cansados, pero muy contentos, muy felices, porque día a día vamos aumentando los clientes, la gente cree en nosotros, en nuestro trabajo, que realmente no está bueno que yo lo diga, pero que es un precioso trabajo lo que hacemos, es un trabajo bien hecho. Y pienso que el cliente queda muy conforme porque vuelven, quiere decir que bueno, claro, que están satisfechos con nuestro trabajo. Marta, bueno, decirle a las chicas ahí que les queda muy elegante con el uniforme azul ese. Que quedan muy elegantes con el uniforme. Sí, bueno, sí, les decimos, aquí están planchando servilletas, que tienen más de 100 servilletas para planchar en un rato, y están en eso. Bueno, Marta, un detalle, sí, nomás para cerrar. Estaba observando con la atención cómo el tiempo pasa y van creciendo. Estoy viendo marcas de importantes empresas e instituciones que le llevan el trabajo a ustedes. Está bueno, sí, sí. Felicitaciones. Es posible que estés viendo el logo del Club Punta del Este, sí, porque sí tenemos la mantelería. Y de una, claro, y de una marca de hamburguesas, y ahora confirma lo del Open Punta del Este, un torneo de tenis muy importante, está bueno. Sí. Y demás, todos los clientes particulares, personas comunes que están en sus prendas de vestir o sus sábanas, acolchados y demás, también, que eso también. Y después tenemos todo lo que es paños de cocina de La Marea y Ártico, que también es un cliente muy, muy, muy fuerte, que empezamos por allá por abril y que bueno, y que ahora en este verano estamos a tope yendo a buscar mercadería día a día para lavar, ¿verdad? Realmente muy lindo, muy lindo. Bien, gracias, muchas gracias. A usted, saludos, felicitaciones. Bueno, serán dados. Chao. Realmente estoy muy, muy, muy emocionada con este móvil. Silvia, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación y compartir este momento también con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Felicitaciones. Bien, para todos los escribanos. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, ahora sí cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.